Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Pero muy buenas noches a toda la gente que está reunida ahí en un programa más de Cultura Rock. Hoy lunes, ¿qué es? Lunes 11 de noviembre. Madre, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar a saludar a don Jackson González. ¿Cómo estás? Buenas noches, Johnny. Buenas noches a todos. Hoy tenemos invitados especiales por acá. Hoy tenemos invitados especiales. Tenemos bases llenas hoy. Bases llenas. Rebe. Muy bien acompañada. Ajá. Un montón de caballeros. Como tiene que ser, Rey. Así es. Habla un poquito más para ver el volumen de tu micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal este fin de semana? Mejor movió. ¿Sí? No, él tiene esa costumbre de apagarle el micrófono a uno cuando uno está más inyectado hablando. Nada como el día que estaba yo con la reseña aquí, todo inspirado. No, no me acuerdo que estaba hablando, una reseña. Sí, sí. Y más suave un toque. Y me prende el micrófono. Después de toda la parla que me eché. Bueno, muchachos, hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos invitados de lujo en la cabina de Radio Estéreo 506. Rebe, te doy el honor de presentarlos, por favor. Bueno, la noche de hoy estamos con una banda nacional de heavy metal y speed, ¿verdad? Speed metal es. Ajá. Ellos se llaman Killing Instinct. Killing Instinct. Nada más y nada menos. Chicos, así un gusto es. Que nos estén acompañando acá en Radio Estéreo 506. Si gusta, se presentan. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Yo soy Bruce, guitarrista de Killing Instinct. Bruce. Un gusto saludarlos a todos. Yo soy Chris, cantante de Killing Instinct. ¡Qué manera! Es el vocalista, es el vocalista. Sí. ¡Qué manera! Buenas noches, mi nombre es David Rojas, soy baterista de la banda. Aquí bastante complacido de estar en este espacio y espero que saquemos una noche bastante provechosa para los radioescuchas, ¿verdad? Ok, vamos de nuevo entonces. Chris, baterista. Oh, Chris es la voz. Correcto. ¿Vos? Batería. Y yo, guitarrista. Y el guitarrista. Qué bueno, nada más y nada menos. Bueno, ¿cuándo empiezan ustedes ya a formar esta banda? Bueno, primero que todo, para decirle a la gente que ustedes vienen a promocionar su nuevo material, ¿es así? Es correcto. ¿Cómo se llama ese nuevo material que traen? Ese nuevo material se llama Conflict Minds. Esa pieza salió hace una semana aproximadamente. Ah, está fresquita. Sí. El sábado fue el debut, fue la presentación de ese sencillo, también la presentación de la nueva alineación de la banda. Ajá. Y anteriormente en junio habíamos sacado nuestro primer sencillo, The Wishmaster. Uh-huh. Los dos han salido en cuestión de unos meses de diferencia, pero ya es como la antesala de la producción que venimos trabajando, próximamente para un disco, ¿verdad? Vienen trabajando fuerte, fuerte. Es correcto. ¿Ustedes no tocan covers o sí? No. Son solo canciones originales. Es una banda que está enfocada única y exclusivamente en a sacar el material original. Ah, pues los felicito porque en realidad cuesta mucho y tal vez más acá en el medio, en Costa Rica, que el apoyo es más mínimo. Incluso con tanto talento que hay aquí en el país, a veces no se apoya y no se da ese reconocimiento a estos trabajos que ustedes están haciendo. Pues, y acá en Cultura Rock nosotros estamos para eso, para muchas gracias, por lo menos impulsar un poco más ese buen trabajo que ustedes vienen haciendo. Uh-huh. Don Jackson, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Bueno, además de tener a esta banda acá, que vamos a estar presentando, pues conversando con ellos, conociéndolos un poco y viendo, escuchando los temas, vamos a tener también un tema acá que vamos a desarrollar junto con Rebe, ¿verdad, Rebe? Así es. Vamos a tener el tema de Power Ballads. Power Ballads. Uh-huh. Rebe, ¿y vos hiciste en tu blog algo de alguna nota? Así es, correcto. Ahí en el blog de Rock, Pop, Metal y Más. Ajá. Ahí pueden encontrar una nota que se hizo hace como una semana, la hice. Y trata un poquito ahí como la historia de las baladas en lo que es el heavy metal, el hard rock y todos estos, digamos, que eran un poquito más pesados, y cómo empezaron a introducir las baladitas en los discos y toda la historia. Bueno, aparte de esta noche tan especial con estos grandes músicos que tenemos el día de hoy, también tenemos algo que siempre Rebe nos trae ahí, man. Muy chiva. Una sorpresa. Siempre Rebe nos trae ahí un tema especial junto con Jackson, que son los que se encargan de juntar todo este material para darnos una noche de, pues, buena, papi. Buena, buena música, como tiene que ser, ¿eh? Bueno, ¿con qué vamos a empezar entonces? Bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema. ¿Ustedes qué tal para las baladas? ¿Ya le han tirado algunas baladas? Sí, claro. ¿O más pesadito? Más. De hecho, estamos ahí con una balada ahí también. Nosotros. Ajá. Y a mí me encantan las baladas de glam metal y todo esto, sí, también. Sí. Qué bueno. Skid Row y todo eso. Skid Row. Ajá, por ahí tenemos, sí, una de Skid Row hoy programada. Sí, sí, sí, claro. Man, me llama mucho la atención que vos sos muy joven, ¿verdad? ¿Cuál era tu nombre, perdón? Bruce. Bruce. Sí. Sos un chiquillo. Bueno, ah, algo muy importante. Ajá. Bruce es el hijo de Chris. Ah, ¿en serio? Ajá. Sí, que toque. Qué bueno, qué bueno. No es cualquiera que toca con el hijo en la banda. No, es cualquiera. ¿Y vos qué, le enseñaste o aprendió solo? No, Bruce aprendió solo. Sí, yo. Ajá. Porque yo de guitarra no sé nada. Ajá. Lo tuyo es el canto. Sí. Y el hombre ahí... Se mandó. Full influencias desde que sí, nació, imagínense. Sí, entonces, sí. Una canción de cuna ahí, de quién, sí, puede, sí, ser, sí, de, sí, qué, digamos. Así, bajito, Iron Maiden. Sí, sí, o se duerme. Sí, le ponía 666 de canción. Sí, estaba las pilas del, sí, Wallman. Así, ni lo doy. ¿Y cuántos años tiene Bruce? 18, sí, se ve okay, chiquillo. Aparte, esa melena rockera excelente que sí, te manejas, sí, mae. Se te ve cara de Willa. Una vara así como yo, mae. Sí, claro. Va, okay. Dice nuestra amiga Lobita Guerrera, que nos escucha desde México. Ella, excelente, sí es una. Saludos a Mieli, que siempre está fiel, oyente. México, mi segunda casa. Sí, México. Sí, México. A mí me encanta México. ¿Te gusta México? Voy casi que siempre. Me encanta. Voy a los festivales de metal allá. He ido a trabajar también para bandas allá. ¿En serio? Tengo amigos técnicos allá. O sea, tenemos que hacer una gira allá y así de una vez aprovechamos para que él. De llegue. Hecho. Es parte de lo que viene para el próximo año, Killing Instinct en México. Ahí estamos en esa planificación, pero ahí lo adelantamos un poquito luego. Ah, buenísimo. Tener aquí primicias, eso es importante. Se van a revelar pequeñas pistas. Por acá estuvo hace un par de semanas nuestro amigo Javier Sitami, no sé si ustedes lo conocen, es un guitarrista nacional. Sí, yo sí lo conozco. ¿Sí? Dice, hola, saludos a todos por ahí, dice excelente, nuestro amigo Javier Sitani. Bueno, muchachos, vamos a la música de una vez. Pues vamos a la música entonces. ¿Qué vamos a escuchar? Reven, ¿tenías algún detalle sobre esto? ¿O ahorita conversamos sobre...? Ahorita conversamos, ¿ahorita? Sí, sí. Pues bueno, vamos con... En pelucar. Pues más o menos. Vamos a empezar, nosotros por tendencia siempre empezamos como con lo más clásico y vamos tirando ahí, como avanzando por los años. Vamos subiendo. Entonces, vamos subiendo. Entonces vamos con un grupo que es para mí es uno de los pioneros en este tipo de música. Porque por lo general, toda la música que ellos componían era romántica. Eran muy baladas, casi todas. Muy pocas eran ya más movidas. Y después cambiaron de nota. Pues nada más y nada menos que los The Beatles. De los Beatles. The Beatles, todas las canciones de ellos son prácticamente de amor. Es correcto. Entonces, son pioneros en este tipo de música. Y vamos con esta canción que se llama. Espera para leer porque si no, no puedo pronunciar. Wild Man Guitar, Gently Gibbs. Ok. Gently Gibbs. Bueno, vamos a la música. Esta canción es de. Inicialmente la compusieron los The Beatles, ¿verdad? En conjunto. Y esta versión es de Paul McCartney y Eric Clapton junto con Harrison. Ok. Más, déjame saludar ahí a Johanna, que está conectada en el Facebook, en la MixLR, a Silvio Antonio también, nuestro amigo. Saludos, Silvio. Saludos, ya no se pierde, no se la pierde. Silvio. A nuestro amigo Eddie González también, que siempre está conectado, y toda la gente que está conectada ahí como invitada, que todavía no ha descargado la aplicación, pues deberían de descargar la aplicación. Vamos a ver en el Facebook Live a quién tenemos, porque a mí se me olvida el Facebook, siempre se me olvida, es algo más, es una tendencia. Sí, claro. Es que nosotros transmitimos siempre por la aplicación MixLR y es la aplicación donde podemos trabajar tranquilos sin que nos vayan a cortar el audio, porque el Facebook tiende a cortar el audio. También estamos transmitiendo por Radio Nova CR, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y por la página? Por asaltomataradiorock.com. Ah, ok. Un saludo ahí para Steve Navarro. Dice, saludos, muchos éxitos. No sé si son parte de la banda. Dice, qué bueno el apoyo al talento nacional, dice Eddie González. Y un saludo ahí para David Roda Fallas también, que nos está viendo a través del Facebook Live. Bueno, entonces vamos a la música. Vamos a la música, entonces vamos con esta canción de George Harrison, Paul McCartney y Eric Clapton, con el cover de Wild Mile Guitar Gently Gibbs. Ok, ya regresamos. Bueno, en realidad esta versión me encanta. Es un muy, muy buen tema que nos está presentando ahí nuestro amigo Paul McCartney. Más compa amigos, esa día. Esta versión es de Harrison. Ajá. Y Paul McCartney lo acompaña junto con Eric Clapton. Muy, muy, muy buena, muy buena. Muy buena, muy pero buena. Sí, excelente. Tiene una historia esa canción, Roy. Así es, bueno, ese super clásico de los años 60. Se dice que esa fue una de las primeras baladas que existieron, ¿verdad? Ese estilo musical. Y que fueron los Beatles, para variar, ¿verdad? Los pioneros en esta en este tipo de música. Lo que se dice más que todo es que empezaron a sacar este tipo de canciones como para suavizar un poco la nota, digamos. Ajá. La nota del heavy, la nota del hard. Se metía un par de canciones como a la mitad del disco, una o dos canciones a la mitad del disco, entonces como que suavizaba un poco, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Lo rudo de la musiquilla. Le daba un balance. Ajá, y aparte de eso, era también un asunto comercial. Entonces ellos empezaron a meterlos, las bandas empezaron a meterlas, por eso. Y ahí es donde vemos que muchas de estas canciones llegaron a ser número uno, algo que tal vez ellos ni siquiera se imaginaban, y empezaron a estar en las listas más importantes, ¿verdad? De ese momento, y llegaron a ser número uno. Entonces empezaron a ganar popularidad y pues muchas veces los discos empezaron a generar ventas gracias a esas canciones que ahora vamos a escuchar ahora más adelante. Pues muy interesante. ¿Qué les pareció esa nota? Rebe siempre con esas notas tan interesantes. Por supuesto, bastante, un dato bastante curioso y que todavía sigue aplicándose en el 2019 para, se nota para la investigación. Composiciones de éxitos, sí. ¿Verdad? De bandas y música de toda clase. Así es. Mae, antes de que ustedes se juntaran como banda, me imagino que cada quien tenía su trabajo, pues como con tu canto y vos empezando con la guitarra y vos con la batería. ¿Qué hacían? ¿Cómo trabajaban? ¿De dónde empiezan? Contanos un poco. Empecemos ahí con vos, que sos el baterista. Uh-huh. ¿Cómo empezás ahí en esta nota de la música? Bueno, inicialmente yo empecé en el 2003, aproximadamente 2002. Ajá. Cuando estaba en el colegio. Ajá. Por proyectos de música en el colegio. Ajá. Y ahí estuve trabajando con la banda experimental del Liceo Costa Rica. Ah, súper interesante. La cual me llevó a estar en el ámbito de percusión, banda de percusión y banda experimental. Y ahí fue donde empezamos a trabajar música en español. En aquel momento, colegas míos de banda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya luego fuimos expandiendo un poco más y cada quien fue creando como un poco más de iniciativa. ¿Vos estudiaste música? No tan estrictamente. Ajá. Pero lo poco que aprendí en ese periodo me sirvió para hacer unas bases para seguir al siguiente nivel, ¿verdad? Porque, digamos, aparte de estudiar música, hay que entender una funcionalidad en una banda, entender la posición de un músico en una banda. Cuando te toca específicamente trabajar ciertas cosas, áreas en una banda y un lenguaje, ¿verdad? Eso lo aprendí mucho ahí. Ya sucesivamente, a los meses, porque fue realmente poco, encontré mi primera banda metal. ¿En serio? Que en aquel entonces era una banda trash. Pero vos siempre supiste que esa era tu nota, digamos. Desde que estaba pequeño, porque siempre la percusión fue como algo que me llamó la atención. Siempre fue algo en lo cual me desarrollé muy rápido. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Cuál banda? Esa que de trash, que estás diciendo. En aquel momento se llamaba Eternal, ahora es The Constructor. Estuvo un tiempo pausada. Yo estuve en un periodo entre el 2004 al 2006 aproximadamente. Y luego ellos fueron evolucionando. Ya... un periodo que estuvieron en pausa y ahora salieron como de Constructor. Esa fue mi primera banda. Luego estuve en proyectos paralelos ahí en salas de ensayo, pero no muy concretos, ya que pues fueron proyectos que fueron de sala de ensayo. Ajá, ajá. ¿Verdad? Algo que ya vos estabas ahí como pensando en una banda diferente y con esto te fuiste ahí como acomodando, viendo a ver qué podías hacer. Así es como te entiendo, ¿no? Sí, así, y básicamente yo después fui buscando como una banda que me diera un norte. y me fuera exigiendo, y me fuera exigiendo, y me fuera exigiendo. Y así fue escalando. Aparte, luego empecé a conocer músicos que me llevaron a otra parte colateral de la parte musical, que es la parte técnica, y también me desarrollo como baterista. Entonces, o sea, se lanzan muchas cosas y entonces aprendo demasiado sobre cómo manejarse un poco en una banda. Ajá. Lo cual todavía estamos a kilómetros, siempre, todos los días se aprende a convivir en una banda, se aprende a trabajar como músico, se aprende a exponerse. Okay. ¿Verdad? Bueno, antes de venir con Chris, en la parte de esta, de cómo empezó a cantar Chris, ¿qué le parece? Vamos a escuchar otra canción que viene por ahí. Vamos a escuchar otra canción entonces. Ajá. Y dejamos el tema pendiente. Ahí va haciéndole mente, Chris. Sí, sí. Pues vamos entonces. Este grupo, yo creo que es de los más influyentes, tal vez, o los más representativos de esa nota. Ese mae que cantaba ahí. ese mae era un. ¿Qué podemos decir? ¿Quién? Usted sabe quién está hablando. Sebastián Bach. El Sebas. Me lo imaginé. Sí. Ese mae era un galán. Entonces, todas las mujeres se mueren por ese mae. Y pues la música tras de eso es súper romántica. Entonces, Skid Row, que es el grupo en el que tocaba, sale con esta pieza, que es una de las más icónicas, yo creo, de Power Ballads, llamada I Remember You. Ok, estamos poniendo canciones, obviamente, en concierto, porque si no nos cortan el Facebook Live. Hay una forma muy fácil de escucharnos, que es a través de la aplicación, donde está conectada por ahí Lobita, está por ahí Joana, está por ahí Katia González, está Javier, y por ahí nuestro amigo Eddie, mucha gente conectada ahí a través de la MixLR, y es súper sencillo. Donde está la página de Facebook Live, ahí donde ustedes están viendo el Facebook en este momento, arriba tenemos una pestañita que dice Usar App. Pueden entrar por ahí y los direcciona directamente a la aplicación de nosotros, que se llama MixLR, nuestra app, y Stereo 506. Por ahí está Pepe Balazo poniendo Iron Maiden, un rotulito ahí muy, muy, muy original. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, entonces vamos con Skid Row y es la canción que se llama I Remember You. Ok, y ya venimos con Chris de cómo empezó con la música. Love went blind and you would make me see. Well, I'm still alive. Estamos escuchando ese tema, Jackson. Muy bueno, nada más. Un temazo de Skid Row. Ahí estamos hablando un poco de Steve en su nota, pues cuando era joven, que era tipo, y ahora Rueda dice que no. Dice que no. Ya no. Pero sí, es que los años le pasan la factura a las personas siempre. Sí, eso es lo que estábamos hablando acá. David estaba contando. Mira, yo era un galán cuando estaba joven. Ah, no, ese sí. Man. No, pues, ahí se te ve todavía, man, se te ve. Ok, quedamos con Chris. Chris, antes de empezar con la banda, ¿qué hacías? Antes de empezar con la banda, bueno, tuve varios proyectos y aunque no lo crean, bueno, empecé con una banda ya como por 1995. Ajá. Sí, y empecé tocando bajo. Después, como por el 2007, hicimos otra banda que se llamaba Art Force, cuando eso estaba pegando un poquillo la música gótica, ahí tocaba teclado. No, hombre. Y en Art Force ya me empecé a meter a cantar un poquillo. Y ya siempre había cantado en el baño, ¿verdad? Eso es toda la vida. Pero sí. Pero ya ahí fue cuando ya me empecé a tratar de aprender un poquito más. Qué bueno. Sí. Entonces, te estamos hablando de empezaste desde los 90s. Sí, claro. Y ha sido toda una revolución. Y como lo que hablábamos antes, que los conciertos antes se llenaban y ahora es muy diferente, el público es muy diferente, la gente apoya muy, muy distinto antes. Sí. Pues siempre se está en la lucha, ¿verdad? Pero realmente ahora ya es un poquito más difícil. Sin embargo, siempre tuve la visión de hacer algo bien hecho. Correcto. De hecho, cuando empecé con estos maes, siempre nos sentamos a hablar, como siempre, ¿verdad? En una cantina que nunca falta, ¿no? Y eso sí les dije, yo ya tengo 40 años, o sea, si no hago algo serio ahora, imagínense, ya no va a llegar como el cantante de Skid Row, ¿verdad? Sí. Entonces, quedamos en ese acuerdo de que si hacíamos algo, íbamos a hacer algo serio. Y ahí estamos ya, casi 2 años. Ahí es donde nace Ahí es en donde nace Killing Instinct, empiezan a hacer Killing Instinct. Killing Instinct. Uh-huh. Buenísimo. Pero, ¿tenés algo más que aportar? Sí, tal vez preguntarles sobre el nombre. Bueno, ese nombre en español es Instinto Asesino. Pero no es un instinto asesino como una banda de death metal que es así de que quiero matar a todo el mundo a punta de martillo, ¿verdad? O sea, no. Esto se desarrolla más que todo como en los tiempos donde estaba la Santa Inquisición y los tiempos de las brujas y todo eso, ¿verdad? Nosotros siempre pues hemos tratado de apoyar lo que es las ideas propias de la gente sin que tengan influencias ni religiosas ni políticas, sino casi siempre tratar de recalcar lo que la persona quiera pensar por sí misma, no que tenga ninguna influencia de nada, ¿verdad? Correcto. Entonces, para esos tiempos eso era fatal. Entonces, eso es algo que las letras de nosotros hablan mucho de eso. Y Killing Instinct se basa en el momento en donde, por cierto, muchas mujeres, que fue parte del primer sencillo que sacamos, y pues nada más porque tenían cara de brujas o porque estornudaban o algo, ya las mandaban a quemar o las mandaban a ahorcar o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, ese era el instinto asesino que había en ese momento. El instinto de usted querer hacer algo, pero no poder, porque tiene a una iglesia encima, porque tiene a un gobierno encima, y eso mismo aplica para este momento. Ok. Sí, para la actualidad, en este momento, ya, y pues hay veces usted quiere decir algo y puede decirlo, pero nadie le va a hacer caso. Entonces, es como lo mismo, pero en distintas épocas, aplicable okay. a diferentes entonces, el nombre lo podemos tomar como una protesta, digamos. Es ir a matar, sino es como algo más como un estilo mental, ¿verdad? Como un poquito de tratar de dar libertad a las ideas de cada quien. Y cada persona es un universo, entonces ya, cada persona tiene sus ideas y sí, siempre es importante. También es que nos gusta mucho cómo suena para heavy metal, la verdad. También. Porque ya Sí. Pensamos en varios nombres, pero la verdad al final llegamos a ese y la verdad nos gusta mucho cómo suena. Buenísimo. Bueno, ya venimos ahí con Bruce también, que nos va a contar cómo empezó, porque Bruce es muy joven. ¿A qué edad empezó a tocar guitarra? Que es el guitarrista. Déjeme saludar por acá a Santiago, que nos está pidiendo una canción por ahí. Dice Eliezer Abarca, dice Jackson Johnny, solo bueno, mi amor, Rebe. Saludos. Este muchacho vive enamorado de Rebe, man. No sé por qué, man. ¿Vos sabes? ¿A quién sabe qué sería que le hiciste? Por acá dice, Lobita dice, mi Jack, aún estás bonito, digo, bonito. Papá. Bueno, ahí si Lobita lo dice, man. Bebé, yo sé. Estás como el vino, dice. Gracias, muchas gracias, Mieli. Bueno, vamos con la música, entonces. Bueno, vamos con esa canción que están publicando. Esta es la reciente. Conflict. No, esta es la segunda. Pero es la reciente. Sí, es la más reciente. Sí, esta es Conflict la más reciente. Ok, ¿ustedes vienen a presentarlos ese tema o pues esta es la idea de la invitación a cada Cultura Rock para que nos hablen de esa canción, de cómo empieza o cómo sale el tema, digamos, de qué ¿quién lo sintió? Es que, ¿quién escribe acá? Yo. Chris. Chris, ¿de dónde nace esta canción que se llama Conflict Minds? Bueno, en español, Sentimientos en Conflicto. Esta canción trata de un monje que, hablando de lo mismo, de la iglesia, ¿verdad? Pero ya para tiempos de los monasterios y todo eso. Y aplica también a la actualidad. Todo lo que nosotros escribimos aplica a la actualidad. Este monje dedica toda su vida a estar en un monasterio, a estarse dando con un látigo por la espalda y de un pronto a otro se da cuenta que todo lo que él está viendo es una mentira. Se da cuenta de que hay mentiras y cuando alza la voz para decir algo, pues simplemente no lo dejan y lo mandan a un calabozo. De ahí cuando él está ahí metido en ese monasterio ahí, empieza a tener cosas de paranoia y hasta que él imagina que se le aparece el diablo, ¿verdad? Por decirlo así, porque ya, y realmente para ese entonces los monjes todo lo que ellos ya, pues veían hasta una sombra, pensaban que era el diablo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, él empieza a tener una base de recuerdos y de cosas. En alguna parte de la canción, él ya pues habla de que ya y ahora el espíritu que yo mismo invoqué o llamé está dentro de mí. Se hace una fusión del espíritu con él. Buenísimo. Y una vez de que están juntos, ¿verdad? Ajá. Él logra escapar de ahí y se va a quemar la iglesia, que es la portada del single, ¿verdad? Ok, buenísimo. Por eso es que en el single la mitad es la cara de él, la otra mitad es la cara como de un demonio. Ajá. Y al fondo aparece la iglesia quemándose. Que es básicamente lo que ha pasado en los últimos años con la iglesia. Sí, pues sí. Que han pasado cosas que la gente se da cuenta que son mentiras y pues también no irán a quemarlas, pero hay gente que ya piensa diferente. Sí, ya tiene un panorama diferente de sí, lo sí. que es pues tema tal vez religioso, ¿verdad? Sí, exacto. Ya libera sus serio. Exactamente. O sea, no hay vendas. Exacto. Correcto. Buenísimo, buenísimo. Ya quiero escuchar ese tema. Sí, muy buena esa letra. Es bastante buena porque de eso que te estoy contando habla toda la historia, desde que él está sentado frente a una candela y se va desarrollando toda la historia. Toda la historia. Alrededor de la canción. Buenísimo. Sí. Entonces, este es su más reciente material. Están trabajando para un disco también. Están trabajando para un disco. Ahorita tienen un EP. ¿Es así? No. No. Son dos sencillos. Dos sencillos independientes. Sí, es como, estos dos sencillos son la antesala, así como quién es este, ok, hay dos sencillos, esto es parte de lo que va a tratar el disco. Ajá. Es un disco que vamos a tratar de ser temático de acuerdo exactamente a lo que está diciendo aquí, es a la historia que se está desarrollando dentro de las canciones que estamos componiendo. Uh-huh. Entonces, desarrollar un disco temático no es nada fácil. Ok. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, queríamos como tener una, posicionarnos dentro del medio, en el mapa. ¿Quién es esa banda que vi tocar aquel día? El archivo, o me mencionaron, pues no hay nada. Ok, está. Buenísimo. Uh-huh. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar esta canción, Jack. O breve, no sé si quieren presentarla. Bueno, vamos entonces con ese sencillo: Conflict Minds por Killing Instinct. Ok, ya regresamos. Es Cultura Rock, son las 9 y 17. Oh, Bueno, la verdad que muchachos, déjenme felicitarlos porque es una excelente producción, es un excelente disco, bueno, una excelente canción, perdón. Muy buena. Me gustó bueno, mucho. Nos inyectó, ¿verdad? Sí, claro. Un sonido muy limpio, muy rico. Ajá. Yo estoy seguro que la gente que está a través del Facebook Live, a través de la MixLR, escuchando pues este talento que tienen ustedes, quedaron igual que nosotros, mae. Maravillados. Aquí estábamos con el volumen full, mae, bien matizados, escuchando cada parte de esta pieza. Uh-huh. Y no, muy buena, muy bien distribuida y los felicito, de verdad. Muchas gracias en todas. De verdad que es un gusto para nosotros presentarle. Y aquí hay gente de todas partes del mundo, no solo de Costa Rica. Tenemos a Lovita México, por ahí está también nuestro amigo, se me fue el nombre, vamos a ver qué se me hizo. Bueno, está Silvio, está Eugenio Sancho, hay muchísima gente conectada que... también aportan, escuchan y creen en el material que tenemos acá en Costa Rica, que es muy bueno, toda esa gente que está ahí viéndonos, escuchándonos y todo lo demás, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, Killing Instinct, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Pueden dejarnos comentarios también, porque siempre tratamos de estar muy en contacto con la gente que nos sigue. Dice Eugenio, dice Eddie González, dice que cómo se escribe. Killing Instinct. Ajá. De K-I-L-L. Bueno, acá vamos a ponérsela acá. K I. Ajá. L-L. Ajá. I. Ajá. N-G. Ajá. I-N S T I N C. Así, deletreada por ya lo puso Jackson. Vale. C-T. CT. Ajá. CT, ¿verdad? CT. Correcto. Ya la puso ahí don Jack. Jayman, yo estaba. ¡Qué muchachito está! Excelente. Así es como se escribe. Man, yo iba ahí como un pollito, dándole al tecladito. Ya la mandó. Bueno, ahí les queda para que nos puedan seguir. Y bueno, esperamos que a todas esas personas les guste el material. Ya ahora van a escuchar el primer sencillo. Y bueno, siempre es bueno escuchar criterios. Sí. De todas las personas que nos escuchan, porque así nosotros podemos ir desarrollando y mejorando los temas, ¿verdad? Y principalmente también que le llenen esos chivos, ¿sabes? Porque eso es lo que más ocupan. Uh-huh. Que les llenen los chivos para. Yo creo que todo músico tiene esa espera. Toda banda tiene esa espera. Pero hay un detalle, y eso lo he comentado mucho yo con ellos, que para la época de Chris, digamos, cuando empezó, inclusive yo un poco para la época donde yo empecé. No había tanta banda, o sí había banda, pero no había tanto músico. Ahora todos pueden ser músicos. Ajá. Alguien que es guitarrista y toca en la casa ya es guitarrista. Sí, no necesariamente se ocupa una banda, porque ya vos puedes hacer videos en YouTube. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo considero, y lo he estudiado mucho a nivel de amigos de bandas de Latinoamérica, no solamente en Costa Rica. Este asunto viene siendo muy de Centroamérica también, es que yo considero que hay más público y más músicos que bandas. Ajá. Entonces, la exposición está muy reducida, todo el mundo quiere que lo vean. Sí. Pero ¿a cuántos voy a ver yo? Sí, sí. ¿A cuántos voy a apoyar yo? ¿Verdad? Y a veces hay que romper ese paradigma de que solo a mis compas o esto, ¿no? O sea, dejemos ciertas cosas de lado y vayamos a experimentar qué nos ofrecen otros géneros. Correcto. ¿Verdad? Eso es lo que hace que ya uno crezca. Eso yo lo empecé a implementar hace unos años atrás y me lleva muchas sorpresas. Demasiadas sorpresas aquí. Sí. Ah, sí. Si me pongo a hablar, sí, claro. Más allá, pues sí, nos dan, ¿verdad? Pero aquí bandas muy buenas y de todos los géneros. De y gracias a eso he conocido gente que ha hecho que también esta banda crezca. Y que yo crezca. Sí. Y así sucesivamente. Pero también, o sea, la tecnología ha hecho que estemos más a la mano. Yo recuerdo cuando yo iba a repartir volantes en la Plaza de la Cultura para un chivo, dos semanas antes. Imagínate. Y llegaba gente. Y no había ni Google Maps, no había ni Facebook, no había nada. Y llegaba. Era puro volante, era puras llamadas de teléfono. Gastaba la billetera apuntes. Llame a fulano, este es de otra banda, este es el otro, hagamos un chivo. Eso, o sea, era armar un chivo, era un rompecabezas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Era algo realmente corazón que uno decía, ok, y si llegaba. Ahora que tengo la facilidad de un clic, el teléfono te recuerda cuando hay un chivo, a dónde es, cómo llegar y todo. Sí, sí, más la sencillo. Cosa, la, o sea, sí, la tecnología nos ayuda y nos avanza, pero por otro lado nos tiene. Nos frena. Bueno, Eliezer que vivió esa etapa. Sí, Eliezer es el era baterista de Código Penal. No sé si recuerdan Código Penal. Te iba a mencionar. Sí, ajá. Claro. Sí, fueron pioneros acá de la escena. Pues fijo. Eso que estás mencionando, él lo tuvo que haber vivido en carne propia. Claro, ¿verdad? Los mismos de Acero, los mismos de Mantra. Acero, Mantra. Sepulcro Vacío, bandas que en aquel momento eran como bandas icónicas aquí, inclusive de culto, porque el que decía, ma, yo he visto Acero. Ah, ¿verdad? ¿Y usted los conoce? Sí, es sí, mi compa. Sí. Ah, ok. Entonces, ma, yo quiero ir a conocerlos. Y así sucesivamente. Sí. Por aquí estuvo. Estuvo también acá Adrián Moya. Adrián Moya. El vocalista de Acero. Estuvo también por nosotros. Excelente voz de Adrián. Por cierto, nos dejó un EP. Un EP que es el que está trabajando. Todavía le faltan unas canciones, pero muy bueno. Muy sí, bueno. Excelente. Otra nota con, totalmente con a lo que él estaba acostumbrado con Acero, que era más heavy, más puro. Volviendo al tema, lo que decíamos ahora, ¿verdad? La importancia de la expansión en un músico para crear otro tipo de ambientes. Porque conforme vas desarrollando, tenés que ir implementando y subiendo de nivel. Sí. Y no todos tienen la misma influencia, digamos, no todos en un grupo, no todos tienen el mismo gusto musical. Y eso es súper importante. Unos pueden ir que le gusta el hard rock y eso es su influencia, otro puede ser que le gusta el heavy, otro puede ser que le gusta el tarro así, pesado, bárbaro. Sí, otro puede ser que le gusta, no sé, el black metal y todo eso, es lo que hace, enriquece un grupo, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece? Vamos a la música, tenemos la parte pendiente de blues acá, de cómo empezó con la guitarra, el pequeño duendecillo que se hizo grande. Vamos a la música. Pues vamos entonces con estas dos piezas. Vamos a tirar dos de una vez para ir avanzando un poco más. Vamos con Poison. Ajá. Con estas, con el tema de Power Ballads. No Poison, esta canción que se llama Every Rose Has Its Thorn. Y con Motley Crue, con Home Sweet Home. Okay. Nada más y nada menos. Bueno. Vamos a la música y ya regresamos. This one's called Every Rose Has Its Thorn. It goes like this. Help me sing this one. We both lie silent and still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Words not come out right. Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its, yeah, it does. DJ say he loves a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you'd be here right now if I only let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has rusted stone. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts through the wound heals, but the scar, that scar remains. Saved a love that night if I'd known what to say. Instead of making love, we both made a series of ways. But now he found somebody new that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside and to see it cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings the same song. Every rose has its. Yeah. Bueno, seguimos acá en Cultura Rock. Son las 9:40 ya de la noche. Nos quedan 20 minutos más de programa. Blues, ahora sí, tu parte, ma. ¿Cómo empezaste vos con la guitarra? Este es su momento, ma. Este es su momento. Bueno, yo empecé con la guitarra hace aproximadamente unos 6 años, 6, 5 años. Pues estuve llevando algunas clases por ahí, pero realmente la mayoría aprendí solo. O sea, la mayoría del tiempo aprendí solo. Realmente nunca supe con qué instrumento meterme. Estaba interesado por la batería al principio. Ajá. Después me interesé por la voz, pero realmente por la música de los videojuegos, porque me gustan mucho los videojuegos y así. He notado que en la música resaltan, bueno, en la música de los videojuegos resaltan mucho las guitarras. Ajá. Y me interesé mucho por la guitarra, por esa parte. Ah, buenísimo. Y ya hace de unos 2 años, sí, más o menos, o 1 año y medio, fue que comenzó Killing Instinct. Comenzó por, de hecho, por la compra de una guitarra. Ajá. Qué buen negocio, pues. Sí. Y ya ahí todavía tengo esa guitarra, de hecho, y realmente me la quiero dejar para toda la vida. Claro, porque, sí. De ahí es como el principio. Sí, sí, buenísimo. Killing Instinct. No, ahí, uno la primera guitarra la quiere guardar para toda la vida. Yo tengo una eléctrica, sí, ahí, que ya ni sirve. Es una Washburn. La compré de segunda y todo. La saqué a paguitos en prestamazo, no me acuerdo dónde. ¿Fue su primer instrumento? Fue ya tenía una acústica, pero mi primera guitarra comprada por mí, digamos, fue esa. Y entonces, ahí la tengo todavía. Y yo, me tengo que vender esa guitarra. Ya no hago nada porque ya no toco guitarra eléctrica. Entonces, yo me voy a venderlo. No, ahí está. Todavía está bonita. Ya tengo, y no me he hecho ella. Se encariña con los instrumentos. Se encariña uno con los instrumentos. Conoces esos más que las agarran y las rompen. Bah, ya muy locos. Sí, porque tienen un montón para comprarse. Rebe, ¿qué tenías que aportarnos? No, ese par de piecitas que acaban de pasar, ¿verdad? Increíbles. De canciones. Bueno, cuéntenme ustedes, ¿quién no bailó, verdad, esas canciones en los 90s? Pegaditos. Ajá, excepto Bruce, ¿verdad? Pues obviamente que él no pero ¿quién no las cantó? Ah, no, pero ¿quién no bailó ahí al hombre? ¿Quién no las dedicó, verdad? Porque esas letras que tienen esas canciones, bueno, y se caracterizan por todas más o menos muy parecidas. Empiezan suavecitas, con un teclado, con una guitarra acústica, y meten instrumentos como violines, como se me olvidó el nombre de la armónica. La armónica, me encantan las canciones con armónica. Ajá. Y les da como no sé, una composición musical ahí muy algo peculiar, algo muy diferente. Bonita, sí, a mí, bueno, en lo personal a mí me encantan. Bueno, ahora que estuvo Bryan Adams, que yo pues tuve la oportunidad de ir a verlo, las canciones que la gente más coreaba y las que más le gustaban son siempre las más románticas, ¿verdad? Sí, sí, es increíble. Y todos, ¿verdad? Los que somos metaleros, rockeros, los que nos gusta todo este tipo de música, pues siempre tenemos esa parte también ahí sentimental, y pues a todos nos encanta ese tipo de música. Como decía ahorita él, el glam también se caracterizó mucho por sacar este tipo de música, ¿verdad? Okay. En realidad es como la esencia del glam, las baladas. Sí, las baladas. Tienen muy pocas canciones. El hard rock, porque por ejemplo, digamos, el hard rock sí es muy pesado, tiene canciones más pesadas. Uh-huh. Tiene mucha balada, pero el glam metal, digamos que es un 90% baladas y un 10% las piezas un poquito más pesadas. Uh-huh. Es vacilón, porque sí, eso que dices es muy cierto. Y a la vez hay algo interesante, que todas esas bandas en ese momento identificaron a una juventud y la marcaron. Claro. ¿Por qué? Porque sus letras iban dirigidas a esas personas. Esa letra me identifica, esa canción me identifica. Sí. Skid Row, Guns N' Roses. Podemos mencionar Poison, cualquier cantidad de bandas. Cualquier cantidad de bandas. Nazaret, o sea, hay cualquier cantidad de bandas que entraron a esa nota. Y ustedes ustedes han pensado hacer una baladita. Una baladita. Estamos desarrollándola. Ya la están desarrollando. Romanticona o con piezas con letra un poquito más. Más desenfocada y música romántica. No, es bastante tranquila esa pieza, sí, pero muy matizona. Ajá. Ah, bueno. Hay que escucharla, sí. Pues bueno, ¿qué? Vamos a la música entonces. Dice, yo tengo la de mi papá, me la regaló a mis 15 años, una acústica, dice Lobita Guerrera. Dice que tocaba en los camiones. En los camiones. Yo tengo mi primera batería todavía, la conservo desde hace 17 años, 16 años. Oye. Sí. Bueno, don Jack. Vamos, también hay baladas en español. Entonces claro. Vamos a tirar dos baladitas en español. Este grupo que se llama Kraken es un grupo colombiano de heavy metal. Y con Saurum. Este es apenas para Javier, si está Javier. Conectado. Sí, sí. Va dedicada a Javier. Que se llama El Hada y la Luna. Ok, vamos a la música. Ya regresamos, nos quedan ya 15 minutos. Bueno, y la de Kraken no dije el nombre, que es Ajá. Lenguaje de mi piel. Ok, nos quedan 15 minutos para terminar el programa. Venimos cerrando con el tema de Kim Instinct. Ya regresamos. Mentiras, mi voz aún no ha muerto. ¿Quién sabrá lo que yo siento? luna salió y un hada durmió al instante. Mi reina estelar, ansío poder rozarte. Oigo respirar los sueños que abandonaste, volviendo a secar una lágrima que nace. Deseo pintar el camino hacia tus brazos, que acude en mi ser de mimos y luz te encontraré. Hoy la luna volverá a buscarte una vez más. Celosa de amor, entra por tu ventana, te arropa y se va deseando. Se va en el tiempo y el amanecer suspira por nuestro encuentro. Muero por llegar, quisiera sentir tus besos, tanta devoción, tantísimo amor hoy junto a ti. Hoy la luna volverá en Cultura Rock. Ya son las 9:53 de la noche, ya casi vamos terminando nuestro programa del día de hoy. Chicos, de verdad que buena nota, man, que pudieron sacar este rato para compartir con toda esta gente que está ahí a través del Facebook Live, a través de la MixLR, y claro, pues demostrándonos o enseñándonos esta buena música que ustedes están produciendo. Muchas gracias. De verdad que sí. Gracias por el espacio. ¿Tienen chivos? Es correcto, próximo 6 de diciembre en Whiskies, allá en Río Oro, con la banda Norco. Y tenemos el de cierre de año, ¿verdad? Uh-huh. Con Norco igual, Falling Flame, la banda de Cartago, es bastante buena. Time to Kill y, por supuesto, Killing Instinct. Qué manera. Sí. Va a estar muy, muy, muy, muy tuanis. Estos días vamos a estarlo publicando. Ya de hecho creo que mañana o pasado mañana van a estar los afiches publicados en la página de Facebook para que todo el mundo ya pueda tener la información de esos eventos y los precios de las entradas y todo eso. Pues excelente. Ya saben, gente, ya ustedes pues escucharon una pincelada nada más de lo que es este gran grupo. Así que pues ahora ellos ponen de su parte haciendo buena música y nosotros apoyando, ¿verdad? Así es. ¿Cómo cuesta el apoyo ahora, Rey? Sí. Eso es lo que estábamos hablando hace un rato, que la gente no está apoyando o que se ha perdido, digamos, este apoyo, la cultura. Esta cultura. De apoyo. Correcto. Esta cultura de apoyar lo nacional, y no solo lo nacional, sino lo bueno. Pues usted puede ser tico, pero tiene talento. O sea, eso no tiene nada que ver si es una banda, ¿qué te puedo decir? La gente apoya bandas que tal vez no son ni acá. Y tienen el mismo nivel que una banda de acá. Y tal vez más nivel tienen la banda nacional. Uh-huh. Y pues por ser nacional, no le damos el apoyo que se merece. Pero el talento existe aquí en Costa Rica y ustedes son prueba de eso. ¿Qué le parece si vamos a... ¿Qué tenemos? Dino, podemos ir con la segunda pieza. Ajá. The Wishmaster. Es correcto. Uh-huh. Nuestro primer sencillo. Wishmaster. la primera cara de Killing Instinct. ¿Qué nos pueden contar de ese tema? En este tema la letra se remonta a los tiempos de las brujas y pues también a lo que les estaba hablando antes y estábamos comentando acerca de que para estos tiempos una mujer por solamente estornudar o algo así ya la mandaban a matar, ¿verdad? Ajá. Y le tenían mucho miedo a las cosas desconocidas, digamos, la gente que estuvo encargada de esa cacería de brujas y eso, ¿verdad? Entonces, pues de esto se trata la canción, ¿verdad? En donde esta mujer, que es la que sale, por cierto, en la portada, pues tiene, sufre lo que está pasando en esa época, entonces, pues acude y a invocar a algo que ella tampoco sabía qué era, pero quería saber si existía o no. Pero resulta que sí existía. Entonces le da un tipo de poder para que parara eso al grado del pueblo donde estaban viviendo. Pero como un tipo de pacto, pero con el precio de que ella al final iba a morir. Entonces al final pues ella muere, pero libera al pueblo de lo que estaba pasando, que era... Y hay una matanza así nada más por todo, ¿no? Entonces, Chris, por ahí. Y perdón, ¿esa canción la escribiste vos también? Sí, yo soy el que escribo las letras, sí. Si estoy más loco que una cabra. Buena imaginación. Temas, sí. Buena imaginación. Digamos, cada pieza de nosotros queremos que tenga un mundo aparte, digamos, que tenga... una historia. Sí, un tema en donde la gente se identifique con la pieza y una historia. Sí, siempre hemos intentado que, bueno, al menos con estos dos singles, cada single sea como una temporada. O sea, como que al principio, cuando lanzamos The Wishmaster, queríamos que fuera como esa temporada. O sea, que como hacer esa temática, incluso en las páginas okay. que tenemos. Y ya con el lanzamiento de este single, de Conflict Minds, cambiamos la temática a algo ya más directo. Ok. Sí, entonces va relacionado el tema junto a las publicidades que ustedes hacen. Todos ven los artes están muy apegados a la imagen que buenísimo. Vos podrías captar. Ajá. De la letra cuando escuchas la pieza. Sí. Te ayuda más para entender la historia. Es correcto. Ok, vamos a la música entonces, Jake. Vamos entonces con Wishmaster por Killing Instinct. Ya regresamos. Diaboli, tenebris, in sempiternum. Diaboli, tenebris, in sempiternum. We'll be right back. estábamos escuchando esta canción, pues, muy buena también. Excelente, excelente tema. Demasiado, demasiado, Rey. ¿Cómo se sintió, Rey? Inyectadísima. Ajá. Sí. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido un programa muy, muy chiva, muy enriquecedor. Conocimos bastante de la banda. Tuvimos el placer de escuchar esos dos temas que ustedes nos presentaron el día de hoy. Queda mucho material, ¿verdad, Jackson? Sí. Bueno, nos estaban comentando por acá que grabado tienen esto, pero sí hay bastante material. Entonces, lo mejor para escuchar todo lo que tienen ustedes es ir a un concierto. Aquí es correcto. Sí, claro. Ir a un chivito de Killing Instinct. Qué manera. Ya ahora sí lo pronuncié bien, man. Muchachos, vale, los micrófonos son de ustedes. Despídanse de la gente. Invítenlos, man, a apoyar. Bueno, yo quería antes de terminar que ellos pues le dieran un consejo a toda esa gente que está por ahí, ¿verdad? Que tal vez no han querido tirarse al agua, que tienen escuela para esto, que tienen habilidad y que tal vez tienen miedo, ¿verdad? Y que no han dado ese primer paso. Entonces, ¿cuál sería el consejo que ustedes les dan a ellos? Bueno, de mi parte sería la persistencia y la consistencia. Eso es vital para poder ser un buen músico y entrar a una banda, porque eso va muy ligado. Cuando sos persistente como músico, te exigís, y así cuando llegas a una banda, la banda te exige y por ende se trabaja en equipo, ¿verdad? Obviamente es un proceso un poco difícil, largo, porque vos tenés que proveer y ser auto, digamos, ¿cómo le explico? Uno tiene que ser autosuficiente a la hora económicamente, ¿verdad? En una banda. Y como músico, si te vas a lanzar independientemente, vas a tener un canal en YouTube y todo eso, una página en Facebook, tener que estar financiándote, ¿verdad? Ya después, cuando el talento tuyo sea descubierto por alguna firma independiente, ya sea guitarras, baterías, platillos o lo que sea, y te promocionen más, pues ya cambia el asunto, ¿verdad? Uh-huh. Pero la persistencia y la consistencia es lo que hace que uno logre eso. Y no dejar que el miedo tal vez les ponga en duda eso, porque ese miedo muchas veces nos puso a nosotros en duda, pero conforme pasó el tiempo, de aquí estamos sentados, nos dimos cuenta que el asunto es más allá de lo que el miedo permite, ¿verdad? Así es, correcto. Cruz. Sí, cuando uno se mete al mundo de la música, independientemente del instrumento, requiere bastante práctica, o sea, nunca sentirse así como que ya uno todo lo sabe o algo así, o sea, siempre estar dispuesto a aprender más, a pesar, por más bueno que usted se considere, así siempre lo más importante es seguir aprendiendo. Obviamente habrán días buenos, días malos, como en todo, ¿verdad? Así es. Pero lo importante es no desmotivarse y seguir adelante, porque estar ahí persistente es lo que más importa. Al final eso es lo que cuenta al final. Y ya, y ahí las oportunidades llegan. Ah, correcto, buen pensar. Chris. Bueno, cada persona es un universo, como les decía antes, en crecimiento. Nunca deja de crecer. Y algo muy importante que yo siempre lo llevo así en mi frente, que es la humildad. Todos los días aprendemos algo de alguien nuevo y bueno, y pues también por ahí alguien tal vez aprenda algo de uno, pero sí, la humildad siempre, la disciplina y pues nunca dejar de creer. Para usted poder llegar a alcanzar algo, usted primero tiene que creer en usted mismo y después la gente va a creer en usted, pero primero usted tiene que creer en usted mismo. Cierto, muy muy muy cierto, ese mensaje que nos dejan estos chicos. Dice por acá, muy buena banda, muchos éxitos, dice González, felicidades Eugenio Sánchez. Muchas gracias. Legal, bandota nacional, excelente hoy, 100% al apoyo nacional, dice nuestro amigo Silvio. Pues, dejar muy buena impresión, de verdad que son un gran grupo. Muchas gracias. Son, gracias. Que ustedes tres, quedaron dos personas más, ¿verdad? Es correcto. Mencionémoslas entonces. Sí, tenemos, nosotros tres somos lo que queda la banda principal, digamos, ¿verdad? La ahorita, base. La base principal. Ajá. Ya tenemos bajista nueva y tenemos un guitarrista nuevo también. ¿Bajista nueva? ¿Mujer? Sí. Ah, ¿en serio? Sí, es correcto. Interesante. Sí, nosotros no tenemos así como ningún tipo de discriminación de nada. Nos interesa nada más una muy buena ejecución, una muy buena relación musical, para que sea siempre todo lo más profesional posible. Una química. Sí, sí. Y entonces, me gusta mucho la mezcla de edades también, ¿verdad? Que hablábamos ahora de la mezcla de generaciones. Ajá, correcto. De generaciones. Sí, porque se pueden aportar cosas nuevas, cosas viejas, experiencias nuevas, experiencias uh-huh. viejas. Entonces uh-huh. eso hace enriquecedor todo. La banda relativamente es nueva como banda, pero uh-huh. tiene músicos viejos. Sí, sí, sí. Ya, la verdad ya, es que... Ya con mucha trayectoria, con uh-huh. Con mucha escuela. Sí, pero como dijo Bruce, es muy cierto. Yo no termino de aprender todavía. Oh. Uh-huh. Todos los días me sorprendo más. Cada vez que llego un chivo, veo alguna banda, pago por verla o comparto con esa banda, me llevo algo. Aquí hay demasiados músicos. Digamos, uno va a una banda y por lo general hay uno que resalta. Y hay gente que usted ve y dice, mae, ese mae es de aquí, de Costa Rica. Por ejemplo, ahí la vez que fuimos correcto. Al concierto de allá a Cartago, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá, ajá. No recuerdo el nombre. Metal Invasión. No, era otro que fuimos. Creo que era el. Ah, no, fue un concierto que hicieron, que hizo ahí Josué. Era como ajá. con cinco bandillas. Llegó una banda que se llama Dunedain, creo que es, ¿cómo se llama? A ver. Ajá. Sí, creo que sí. Había un chavalillo, Manuel, un maecillo joven. Ese maestro puede tener como 18 años. 18 más o menos. Era ese maestro tocando guitarra y cantando. O sea, el maestro. Fue un inyecto total y el mae no se perdía. El mae usted lo veía, mae, era como estar viendo, no sé, el mae de Metallica, moviendo la cabeza, moviendo la greña, mae, en sus tiempos allá, el 90, uh-huh. y el mae tocando y no se perdía. O sea, la guitarra limpia, la voz del mae limpia y el mae inyectadísimo. Y es un carajillo. Personas que tienen ese don. Tienen ese don, exactamente. Tienen ese don, esa virtud. Esa virtud. Y ya la traen desarrollada, solamente tienen que descubrirla. Okay. Es por eso que es importante lo que dijimos ahora, dejar el miedo de lado, porque cuando usted empieza a descubrirse, y se da cuenta que es más de lo que uno pensaba, por una idea errónea, todo se libera, ¿verdad? Bueno, no así solo descubrirla, también explotarla, ¿verdad? Sí, hay que saberla explotar, obviamente, pero primero sí. para explotar hay que descubrirla, ¿verdad? Sí, sí, sí, hay que sí, correcto. Entonces, pues bueno, gente, muchas gracias por estar acá y excelentes gracias temas los que nos trajeron. De verdad, muy buen material. Ah, y tal esperemos vez que nos digan, Jackson, ¿a dónde podemos encontrar estas piecitas? ¿A dónde podemos estas piezas están en todas las plataformas conocidas. Digitales. Spotify, YouTube, okay. Deezer, iTunes. Está excelente. Nuestra página de Facebook también, Killing Instinct. Pueden bueno, seguirnos ya. en la página de cada uno, también en el Facebook personal de cada uno. Ajá, también. Perfecto. Y siempre pasamos publicando cada uno material de la banda, información relevante sobre la banda. Buenísimo. Entonces ahí nos pueden seguir también. Bueno, ya saben, estas canciones están en Spotify, está en YouTube, está en iTunes. O sea, no tienen excusa ustedes para no matizarse. En el blog. En el blog. Ya pueden encontrar la biografía también. Vamos a ver si podemos tenerlas en Cultura Rock también, si ustedes nos lo permiten. Claro. Claro. Radio Estéreo 506 es una emisora que tiene música 24/7 y por ahí puede estar que suene Killing Instinct. Bueno, nos despedimos, Rebe. Así es, ya llegó la hora. Ajá. La hora fea. Despedite a la gente. Bueno, buenas noches y muchas gracias por escucharnos y gracias a ustedes por compartir toda esta experiencia y pues toda esta historia, ¿verdad? Tan interesante que estuvo hoy. Muchas Así gracias es. Por venir. Don Jackson González, quedó pendiente la segunda parte de tema que traíamos hoy. Ah, sí, de las Power Ballads. Ajá. Pues bueno, gente, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a ustedes por venir acá y dejarnos pues esta buena impresión de lo que es material costarricense 100% tico, salió de aquí, de este país tan pequeñito uh-huh. y es un material excelente que si lo escuchan en algún otro país, les aseguro que cualquier persona piensa que puede ser de una banda, no sé, de Inglaterra o de... Material de exportación. Exactamente. Dice Catherine González, dice, excelente banda, éxitos, gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Excelente programa, dice Eugenio, como siempre. No, pura vida, Eugenio. Buena nota, más bien, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en una noche más de Cultura Rock. Nos despedimos, pura vida, buena nota y hasta el próximo lunes. Creo que nosotros no vamos a estar. Vamos a ver si... Probablemente vamos a ver si logramos acomodar el programa ahí. Ajá. Rebe quiere... tirarse la tarea sola, nosotros eventualmente no vamos a estar, ni yo ni yo. Ajá. Entonces vamos a ver qué tal. Pero apoyen a Rey, apoyen a Rey. No pueden dejar nosotros morir. Vamos a estar conectados desde donde estemos, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar apoyándote, Rey. Entonces, pues gente, buenas noches. Un reto, y... un reto. Sí. Sí. Y vamos a ver. ¿Ah? Buenas noches y puro día. Buenas noches y puro día. Ok, gente. Nos escuchamos. Esto fue Cultura Rock. Para vos que nos acompañaste. Gracias totales.